Amanza! Amanza! E Africa! Aibu! Yes! Yo te digo, dale una mano a la vida desenmascarar ese globito vestido de rosas. Es mentira, lleno de sangre está, de los indios, de los niños, de los pueblos masacrados del sur. Yo te pido, poner más ganas y fuerza para cantar esa canción que no es mía ni tuya, es de la tierra que pidiendo está. Más amor entre la gente para parar esa máquina mundial. Más amor entre la gente para parar esa máquina mundial. Yo te digo, dale una mano a la vida desenmascarar ese globito vestido de rosas. Es mentira, lleno de sangre está, de los indios, de los niños, de los pueblos masacrados del sur. Yo te pido, poné más ganas fuerza para cantar esa canción que no es mía ni tuya, es de la tierra que pidiendo está. Más amor entre la gente para parar esa máquina mundial. Más amor entre la gente para parar esa máquina mundial. Caminando, corriendo en este mundo hoy. Caminando, corriendo sin poder parar. Caminando, corriendo en este mundo hoy. Duelen los corazones, duelen y no aguantan más. Dale una mano a la vida desenmascarar ese globito vestido de rosas. Es mentira, lleno de sangre está, de los indios, de los niños, de los pueblos masacrados del sur. Yo te pido, poner más ganas y fuerza para cantar esa canción que no es mía ni tuya, es de la tierra que pidiendo está. Más amor entre la gente para parar esa máquina mundial. Más amor entre la gente para parar esa máquina mundial. La humanidad tiene que buscar sus razones. Quien se siente humano lo debe gritar ya. No hay más tiempo para las indecisiones. Son los continentes que se van a juntar. Se van a hablar, se van a estrellar, tratando de ver por el ojo del alma. Tratando de ver por el ojo del amor. Tratando de ver por el ojo del alma. Tratando de ver por el ojo del amor. Del amor. Del amor. Del amor. Del amor. Jabafana from Caracas. What a phenomenon, man. Them play reggae sweet, Venezuela number one. Them master reggae beat. Jabafana from Caracas, real roots reggae champion. Jabafana from Caracas, what a phenomenon, man.

Nadie alzará la voz por las víctimas del poder. Un día desaparecen para nunca más volver. Solo en frías estadísticas que nadie quiere ver. Yo te digo, es importante escucharlo con seriedad, para que nunca más en Chile ni en toda la humanidad se someta y se ultraje a nuestra dignidad. Ragamuffin viene a cantarle a las víctimas. Víctimas, ¿dónde están? Apasionadamente.

hacerte sangrar, vendan tus ojos, no te dejan mirar, obsesionados en manejar tu destino. En Babilonia y se edifica Babilonia, oscurece y amanece en Babilonia, y al fin y al cabo siempre da lo mismo. Marionetas, somos del sistema, marionetas, somos del sistema, marionetas, somos del sistema, marionetas, somos del sistema. Al pueblo llevarán a perder, su mano y su guante blanco siempre nos querrán robar. Debemos unificarnos y no dejar esto pasar. Marionetas, somos del sistema, marionetas, somos del sistema, marionetas, somos del sistema, marionetas, somos del sistema. Ya tenemos que

difícil de olvidar. Siempre serás para mí la eternidad. Un recuerdo bello y duro y difícil de olvidar. Siempre, siempre, pero siempre serás para mí la eternidad. Go!

Tienes que levantar. Se vive el hambre, se viven las penas. Ve cuántas familias vive la miseria. cuántas personas hay en los cruceros que limpian cristales, duermen en el suelo. Y tú boteas y no haces nada, ignoras la vida por tu pendejada. Abre los ojos, denuncia el maltrato, pues si no al rato puede ser tu hermana. El niño juega feliz a la guerra, a él el respeto ya no se le enseña. Vive observando a la gente matando, que se le hace fácil matar en la escuela. ¿Dónde quedó el amor en este mundo material? ¿Dónde solo hay frivolidad? ¿Dónde quedó el amor en este mundo artificial? ¿Dónde se falta la unidad? ¿Falta la amor y pasión es nuestro instinto. Riqueza propia captura miradas como un cuento de hadas. Recorre tus venas ese indio que vive sin cadenas. Latinos, busquemos rumbos profundos en valles naturales. Un mundo de historia lleno de mito y de mucha riqueza. Mar y montaña conforman tu tierra, pa' que miráis pa' afuera. Engaños confunden, desorganizan, provocando las guerras. Hijo latino, busca un camino, canta tu propio himno. Escuches discursos ajenos, vacíos, navega tus propios ríos. Hijo latino, busca un camino, canta tu si vale la pena. Música. inocente, latiente, prudente, así es nuestra gente. El cielo y el suelo brillan por un mismo sueño, y ver que su gente admira y cuida el norte, el sur y el centro. El centro latino busca un camino y canta tu propio himno. Tres discursos saqueros vacíos, navega tus propios ríos. El centro latino busca un camino y canta tu propio himno. Envidia no es muera, carcome, envenena tu instinto si vale la pena. Dejemos de ver lo nuestro como si no valiera. Amemos, amemos y demos todo a nuestra tierra. Así es la forma en que todos apreciemos su belleza. Su belleza. Existirá quien haga un templo. sabiduría, el rey Salomón. corta, es normal. Algunas cosas salen mal. Nunca fuimos perfectos. Si sale mal, no sale bien. Solo sabes después de hacer. Prueba a intentarlo. Que el tiempo no escucha. ¿Qué quieres recordar? Internacional, lleno de libros abiertos, de historias dejadas atrás, muchas por no expresar lo que estaban sintiendo. Si inventas en cómo viajar en el tiempo por un millón, largas listas de espera. No esperes para actuar, aunque pueda salir mal, vale la pena intentarlo. Que el tiempo no escucha. ¿Qué quieres recordar? Oh, y el tiempo no es mucho. No lo dejes atrás. Tiempo no escucha. ¿Qué quieres recordar? Insiste, resiste, sí, tienes oportunidad. Oh, di que quieres recordar. Oh, dilo. Cosas salen mal, nunca fuimos perfectos. No importa, es normal. Algunas cosas salen mal, nunca fuimos perfectos. Oh, yeah. Nunca fuimos perfectos. Rasta into unrighteousness is in our ear giving ivorance. And I chart with an undefeated genealogy. It is written chronologically. Such history is based upon a fundamental background, as even the prophet Marcus gave. en todo lo que Dios ha creado. La relatividad ha demostrado que no se puede separar al observador del objeto observado. La mística nos ha enseñado que el mundo surge de lo pensado. El mundo existe porque es imaginado. Así es el exterior, flujo en la materia y en el interior, en la conciencia y en el espacio. La física cuántica ha demostrado que los átomos no son realidad, son posibilidad, son potencialidad, son casualidad. No hay distinción entre masa y energía, dice la ciencia sobre el átomo. No hay realidad en el objeto observado, los místicos ya lo han meditado. La duda, la lógica y la intuición son inseparables en ciencia y religión. Hechos y valores intrínsecos son para el físico y para el místico. Tomar conciencia de uno mismo es un estado exaltado. Es un logro interior que trasciende toda ilustración. Descomponer el mundo, deconstruir canciones, es lo que hacen la ciencia y la razón. Es lo que hace la contemplación, y eso es el DAP, tocado con pasión. Buda, Buda, ¿qué dice Einstein? Einstein, Einstein, Einstein, Einstein, Einstein, ¿qué dice Einstein? Einstein, Einstein, Einstein, Einstein, Einstein, Einstein, Einstein, Einstein, Einstein, ¿qué dice Buda? En piedad no des la espalda, ellos también saben sentir. El sol abraza mi carne, y la comida cuando llegara. A mí todo me llega tarde, hasta la vida pronto ya no llegará, oh, no llegará, no llegará, yeah, no llegará. Si busca en tu corazón el mensaje de esta canción, te tiene que sonar, es el canto de tu ciudad. Será mejor olvidarse. fuerzas para seguir. Thank you. santiagos revientan en hambre, cayendo la tarde, aunque la lluvia no escampe. El sudor de nuestras frentes deja la ciudad indiferente. El último cierra, el cuerpo no busca ni espera. Basta ya de mirarnos los pies. La esperanza está donde la tele no la ve. Y si el gran laberinto no tiene salida, pues ha de ser construida. Lo que no se da se pierde, sino el corazón te muerde. Y si el gran laberinto no tiene salida, pues ha de ser construida. Lo que no te doy lo pierdo. No me llevo nada si me muero. Las noches en vela deslumbran al alba, dejando en el aire la ansiada paz de la sangre. En el mercado de anhelos confunden mentiras con sueños. El día despierta rompiendo ventanas inquietas. Basta ya de mirarnos los pies. La esperanza está donde la tele no la ve. Y si el gran laberinto no tiene salida, pues ha de ser construida. Lo que no se da se pierde, sino el corazón te muerde. Y si el gran laberinto no tiene salida, pues ha de ser construida. Lo que no te doy lo pierdo. No me llevo nada si me muero. Construida. de dar un giro sin un paso para atrás, y lo que venga a trabajarlo con nuestras manos, con nuestra gente, con estos sueños que lo harán tan diferente, tan diferente, porque mis sueños ya son diferentes, tan diferentes, estos sueños que ya son diferentes, tan diferentes, porque mis sueños ya son diferentes, tan diferentes, estos sueños que ya son diferentes, hoy que estamos aquí. La dirección cambia el rumbo a seguir. No te rindas, no te vendas. Jugar en el sistema fue la tregua. Imposibles de alcanzar. La sonrisa era el motor de la vida, la esperanza, el alimento de la familia. Pues el ser caricia. Solo el amor infinito hacia la creación. Mr. Babilón llegó y con su avaricia nos engañó. Mr. Babilón llegó, no te dejes caer. Pero todo debería ser para mejor. ¿Dónde se fue la risa? ¿Dónde se fue la fe? ¿Dónde escapó el amor? En estos tiempos no lo sé. Hay que mirar hacia adentro para encontrar lo verdadero. Conocerse uno mismo para expulsar al enemigo. No pretendas, no te mientas, la solución se encuentra en ti. Mr. Babilón llegó y con su avaricia nos engañó. Mr. Babilón llegó, no te dejes caer. Siempre es lo más sagrado. Yo creo en la humanidad. más alto, Rastafari. Yeah, Rastafari. nación, en mi nación. Injusticia es una tradición, en mi nación. Injusticia es una tradición, en mi nación. Injusticia es una tradición, en mi nación. We'll be right back. estás en ritmo ya. Y luches por la paz, para que hagas conciencia, conciencia ya. Oh, no, no, no. Mamá, mamá, reggae. Cada día vale más. Así que abre los ojos ya, para ver, ver la vida crecer, la vida. Oh. Aunque la gente que lucha por la vida, ah, esa vida, libertad. Mira la filosofía que te trae este mundo, que te trae la tierra misma. Este reggae que te trae la pura vida. Este reggae que te trae la vibración. Este reggae que te trae la pura vida. Este reggae que te trae la vibración. Este reggae que te trae la pura vida. Este reggae que te trae la vibración. Este reggae que te trae la pura vida. Este reggae que te trae la vibración. Este reggae music. Este reggae music. Este reggae music. Este reggae music. Oh. La felicidad hay que buscarse.